Nosotros éramos niños. ¿Viste ahí la ruta? Eso era todo un camino de tierra donde pasaban las tropas. Te hablo del ganado, caballo, todo eso. Y el agua llegaba hasta ahí, hasta la orilla, la creciente. Nosotros éramos así, nos atravesábamos toda la creciente nadando. Sí, porque fuimos criados ahí. Como nosotros tuvo el barrio, ¿no? Y teníamos en verano las playas ahí, cerquita. En las Tosquitas estaba dividido así. En las Tosquitas iban, se dividían clases. Claro. Iban los más pudientes. Entonces tenías el parador Las Tosquitas y tenías todas las sombrillas, ¿está? La gente sentada tomando. En el Tati íbamos los más, la clase más baja, y nos íbamos de hecho, bueno. En aquel tiempo se dividía en clases, digo. Hoy en aquel momento nosotros nos reíamos, pero era así, ¿está? Allá iba el que podía pagar una mesa, una silla y se sentaba. ¿Entendés? Porque estaba el parador del Tati. Parador Las Tosquitas y parador del Tati. Y el parador del Tati era conocido nuestro y te vendía un refuerzo, te vendía un refresco más barato, ¿entendés? Claro. Sí, sí. Pero todo Tacuarembó iba ahí, ¿no? Todo Tacuarembó. Después de eso está. Empezaron a. Porque no todo el pueblo puede trasladarse al balneario, ¿no? Porque queda lejos. Y no todos tienen conducción. Te estoy hablando del barrio que serían unos 15 gurises y teníamos por costumbre al mediodía unos vecinos que vivían ahí enfrente, que hoy fallecieron, los dos eran carniceros, la Yaya y el Beto. Ellos llegaban de la carnicería y nosotros todos estábamos sentados abajo de un árbol grande ahí esperando, porque ellos iban, se tiraban un chapuzón debajo del puente, allí, que también se podía bañar ahí, y nos llevaban a todos nosotros, a todos. Íbamos, nos tirábamos un chapuzón, ahí unos minutos ellos volvían porque tenían que comer, descansar para ir a trabajar, todo el verano así. Y de tardecita íbamos al Tati con mi madre, que llevaba todos los gurises del Tati. Sí. Y ahí nacimos. Yo te estoy hablando de 4 o 5 años y ya nadábamos. Nosotros atravesábamos la creciente, que la gente se asombraba, porque éramos, aparte, chiquititos y delgaditos, ¿viste? Todos sabíamos nada. Y la creciente llegaba. Acá nunca llegó porque era muy alto, pero hasta ahí abajo sí, todo. Esta manzana, esa manzana de enfrente, hasta allá, hasta 1 o 2 cuadras, los gurises nos juntábamos, todo. Entonces la salida nuestra era a la playa de verano, si nos jugábamos, porque todo eso era campo, ¿entendés? Jugábamos acá, nos cuidaba mi madre. Y la otra salida era al parque, ¿entendés? Dominábamos todo eso, te imaginas. Acá, ahí enfrente era todo un camino de tierra donde había un puentecito de madera allí, que pasaban las tropas, que era otro entretenimiento, ¿no? Cuando nosotros sentíamos, opa, opa, opa, salíamos todos a mirar, pero tropas inmensas de grandes, ¿no? No eran como, se ha perdido eso porque ahora lo llevan en camiones al ganado y todo. Y vacas que se escapaban y salían corriendo para cualquier lado, y nosotros enredados. Sí, tuvimos una infancia, era muy solidario aquello, muy, que se ha perdido eso, ¿no? Digo, si aparecía una bicicleta en el barrio, bueno, esa bicicleta era compartida con todos. Te jugábamos al aro, los juguetes de aquella época, ¿no? Y era todo muy solidario, éramos, muy solidario. El compartir, el entender, era un valor. En aquel tiempo era un valor todo eso. Hoy se ha perdido mucho, digo, pero está. Fue una niñez muy linda, una niñez y medio contradictorio porque había mucha miseria también, mucha miseria, pero sin embargo fue una niñez linda, no Si vos me decís, sí, es cierto, las dificultades enormes que había y la miseria que había. Nosotros teníamos un rancho que la cocina era de adobo y paja, la pared de tierra. Y sin embargo, la hora más feliz para nosotros era la noche cuando nos juntábamos todos alrededor de la mesa, con una vela o un candil que alumbraba antes, porque no había luz eléctrica. La curullita. La curulla, ¿tá? Que era lo más tóxico, ¿no? Sí, quedamos con, cuando sonábamos la nariz, con el, pero y esa era la hora más feliz, ¿no? ¿Entendés? Alrededor de la mesa, todos juntos. ¿Cuántos hermanos? 6 hermanos. Y ahí vivían nuestros abuelos y ahí nuestros tíos, todo lo anciano. Sí, yo vine en realidad hace pocos años para acá, porque estábamos en otro barrio, trabajábamos en otro lugar y bueno, cuando encaramos este proyecto y por la situación económica, teníamos el espacio y eso y resolvimos hacer la casa y no pagar el alquiler. Y bueno, ahí la estábamos peleando, ¿no? Y todo este trabajo lo hizo mi hijo, Pablo. Bueno, esas tacuaras nacen. Antes eran mucho más grandes, ¿tá? Y cuanto más las arrancas, más nacen. Nacen y nacen y nacen. Ah, esa tacuara es por el proyecto que tenemos, las que están cortadas acá contra la pared, es para el proyecto que tenemos para encarar acá. Mira, acá, ahora estamos así, ¿viste? Pero acá va a ser solamente para trabajar. Ahí adelante con las garrapiñadas y acá al fondo con esto, mirá. Acá van mesadas y eso, lo que pasa es que todo es plata y yo trabajamos con esto también, ¿viste? Todo tipo de condimentos, canelas, clavos, todo esto se vende. Tanto acá como en San Gregorio ahí cerca y en Rocha. Entonces lo que estamos es para presentar un proyecto a las pymes, ¿no? Para encarar la orientación en cómo encarar y todo eso, es un proyecto familiar y que el apoyo en la orientación, en logística y algún préstamo no reintegrable, algo que hay, a veces la gente no está informada, pero hay mucho que nos apoya en todo eso. Entonces la idea es trabajar con eso. Acá serían 4 familias que van a depender de esto, en Rocha, en San Gregorio, nosotros acá y mis nietos, que son los que venden. Aparte de eso, explotar la zona, pues ya probamos en la Patria Gaucha, nos instalamos ahí y la gente ya nos conoce y vendemos. ¿Entendés? Choripán, refrescos, tragos, que mi hija le fue muy bien con eso. Entonces explotar eso, ahí se va a abrir una ventana, ¿entendés? Se va a sacar el kiosco, se va a ordenar todo y se va a poner madera hasta allá adelante, cosa que poder poner una mesa y silla y explotar la zona. Se va a cerrar con esas cañas desde allá, marcando, ¿entendés? Todo ahí, cerco. Un cerco, con caña. Se hacía muchísimas cosas con caña, ¿no? Nosotros teníamos hasta hace poco sillas de caña. Y para tipo mesas, mesitas, sillas, en la casa se usaba mucho, los cercos, los gallineros, ¿entendés? Las cometas, los techos de paja y las casas cuando era, ahora no porque no se está usando, pero se está volviendo al barro, en algunos lugares se está volviendo al barro, a trabajar con el barro que es fundamental, ¿no? Bueno, ahí la cocina nuestra que era de barro las paredes, tenían unas maderas, ¿no? Marcando el cuadrado con el rancho y de madera a madera, de palo a palo, iban cañas, ¿entendés? Desde el piso hasta arriba. Entonces vos ahí trabajabas entre caña y caña con el barro, ¿entendés? Ajá. Y después en el techo, fundamental para en la estructura, y arriba fundamental para la paja, ¿no? Este, y ahí se trabajaba con la paja. Nosotros ayudábamos mucho porque había que dar puntos, que le llamaban, desde abajo, con una tacuara y un... tenía clavado una punta de hierro o algo, donde vos llevabas y levantabas, atravesabas la paja, el que estaba arriba agarraba el alambre, lo ataba y vos bajabas al cinchar, quedaba fijo eso, ¿entendés? Se cortaba el alambre y ahí volvía. Y ahí hasta terminar el techo de paja. Vos sabés que lo que nos dijeron a nosotros era que cuando está floreciendo, viste que, no sé si se llama floreciendo, pero que tiene mudas, es muy común, vos ves una tacuara que le está saliendo algunas muditas abajo, ahí esa tacuara no la puedes cortar, ¿entendés? Pero yo no sé hasta dónde, porque mirá que cuanto más cortan la tacuara, más nace. Es impresionante. Y ahí adentro un mundo aparte de eso. Sí, sí, yo salgo a veces a recorrer porque me impresiona. Todo genera vida, me parece a mí. Este, vos tenés ahí, tenés nidos, la mayoría de las gallinas que andan en la zona vienen ahí a estar tranquilas y a poner sus huevos, que 2x3 encuentro. Este, tenés nido de pájaros, ¿viste esos pájaros grandotes que andan ahí, que no sé cómo se llaman? Que debido a, por un problema de hábitat, como le empezaron a cortar los montes, a correrlos, se vinieron a la ciudad y andan por la Plaza 19, andan por todo. Bueno, ese problema sucede porque empezaron a cortar, viste, la... Acá se ha plantado muchísimo alrededor de Tacuarembó, árboles, ¿no? Entonces empezaron a cortar todo eso y lo dejaron sin lugar estos animales. Por eso se vinieron a la ciudad. Y esa palmera que está ahí, hay una palmera, acá, mira, allá tenés una palmera. Dentro de un rato empieza a llenarse de todos esos animales. Y acá dentro de las cañas también. ¿Por qué? Porque están tranquilos, ¿entendés? Lo que me llamaba la atención era una flor silvestre creciendo en la oscuridad entre las cañas. Eso me llamó la atención, ¿viste? Después tenés enredaderas, o sea, genera vida, ¿no? El nombre Tacuarembó sale de la tacuara, porque es un lugar donde había mucha tacuara, ¿no? Este, tiene que ver con nombres indígenas, aunque aún se conservan, hay otros que han cambiado, me duele en el alma. ¡Ah, ahí hay! ¡Y qué hermosura los árboles que hay ahí! Las pitangas. Está, bueno, todos los árboles autóctonos encontrás ahí, el espinillo, la flor que da, el olor que tiene. Mamá teñía ropa con la flor del espinillo, ¿no? Podés perfectamente teñir la ropa con eso. Y ponés en el agua, ¿entendés? Lo hervís, se queda, porque viste el color amarillo fuerte ese, bueno, eso. Y todo tipo de pájaros, ¿no? A las 5 de la mañana ya empiezan los pájaros a cantar y te despiertan. Es impagable, la verdad que es impagable. ¿Cuántos lugares habrán, no? Con el problema del agua que tenemos, con el problema del agua que tuvimos, con lo que se viene a nivel mundial, a nivel del agua, ¿no? Este, que sabemos que va a ser un gran problema. Y que nosotros nos damos lujo de tener ese río en el medio de la ciudad, con un monte natural precioso, y tenerlo en esas condiciones. No se puede bañar, no se puede hacer nada. Habría que formar un movimiento para salvar ese río. ¿Cuándo empezó la hecatombe? ¿Cuándo se perdió esto? Que esto transmite valores. Vos te sentás al mediodía a comer con tu madre, tu padre, tus hermanos. ¿Entendés? Eso transmite valor en mediodía, de noche, digo, cualquier hora. Y esto no va contra la mujer que trabaja, ojo. La mujer tiene... Pero digo, eso transmitía sin hablar, sin decir nada, ya estaba transmitiendo valor. ¿Entendés? Y eso se ha ido perdiendo. El fuego, el sentarte, el hablar. El hablar es fundamental. ¿Entendés? Y la gente está tan apurada que no. Yo observo y vos sabés que me deja mal. Ahora sálvese quien pueda. Está, pero también el sistema apoya todo eso. ¿No? Sí. Es parte del sistema. Sí. Es una pelea constante. Yo le digo, mis nietos viven acá y por suerte tengo 6 nietos. Y les encanta que nos sentemos todos y charlar, y abuela contame. Pero también tiene que ver, mis hijos fueron educados así, ¿entendés? Y así me transmiten, ¿no? Tiene mucho que ver todo eso. Pero ¿cómo vos rescatás todo eso? ¿Cómo haces? Con historias. Con historias. Yo voy al parque donde están los gurises que hacen, ¿viste? Que hacen rap en el parque. Ay, me encanta. Yo todavía los jodo, digo, y los gurises también. Digo, ¿quién está fumando acá? ¿No? Dice, no, Carmen, no, mirá, mientras sea hierba está bien, hasta por ahí nomás, digo, pero otra cosa no los quiero ver. Son 20, 30 gurises que se juntan a hacer rap. Digo, no los quiero ver con nada más en la boca, ni fumando, ni inhalando, ni nada. Tóquenle. Y digo, y después me compro una garrapiñada contra el bajón. Y los gurises se ríen, y me pongo a charlar con ellos. Incluso yo paso y 2x3 me hacen versos a la vez rapiñada, ¿viste? Charlamos mucho, charlo con todos los gurises, ¿entendés? Porque incluso vos ves también a veces la falta de atención a los gurises, ¿no? La falta de tiempo muchas veces no te lleva. Y sin embargo, vos empezás a hablar y es insólito donde puede terminar la charla también. Porque hay una necesidad de ese contacto, de ese escuchame, mirá, estoy acá. Y es lo que yo les digo, los almaceneros se me quejan de la situación económica, los miro y les digo, hay que resistir. Se callan y me miran, pero doña Carmen. Claro, es todo muy complejo, pero hay que no solo resistir, sino generar conciencia también, ¿no? Generar mucha conciencia. En realidad no existe, es como volver al chiquito, volver a lo que tenés enfrente. Pero volver a la playita, volver a la Tacuara, volver al barrio. Escuchar. Claro, porque todo empezó, se fue, bueno, saben bien lo que hacen los que dominan el mundo, ¿no? No es casual, nada es casual. Digo, yo observaba. ¿Se acuerdan cuando existían los cines? Sí. ¿Vos? Que íbamos a matiné, estábamos sobre. Bueno, acá daban cine gratis en el parque. Ahí en el Teatro Eduardo Hornoyán, ahí ponían una pantalla y iba todo el barrio. Todo el barrio a mirar cine gratis. ¿Qué pasó después? Empezaron a vender los televisores más grandes que la casa. Entonces todo el mundo se metió para adentro. ¿Qué pasó? Desaparecieron los cines. Quiere algo colectivo. Eliminar todo aquello que junte gente y meterla a la gente va dentro de su casa con todas las comodidades que quiere. Vos, si querés, te alquilás un cine en tu casa con los televisores o que viene. ¿Entendés? Pero que es todo individual. Dividen al ser humano. ¿Por qué? Porque saben que el ser humano, donde se junta, donde empieza a vivir en comunidad y donde apuesta a lo colectivo, transforma las cosas. Esa es la realidad. Por eso está todo creado para esto. No hay manera. Está todo bien y saben bien lo que hacen. Ahora, nosotros tenemos que aprender a hacerlo también. ¿Es así? Volver al encuentro. Bueno, ¿cómo no? Por eso esto que estamos haciendo es algo pequeño, humilde. Me parece buenísimo. Amor, pero apostamos a eso, volver a encontrarnos y a reconectar con este río tan hermoso. Me parece buenísimo, yo voy a estar ahí, Luisa.